A su nombre sea la gloria. Aleluya, bien amados. Aleluya, sin más tomar más tiempo, vamos a oír el mensaje de la palabra del Señor. Aleluya, en labios de el evangelista Héctor Delgado. Gloria al Señor con el mensaje de la palabra del Señor en esta hora. Gloria al Señor para siempre. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Cristo de la Gloria en esta preciosa noche? Dáselo fuerte porque es para Él, para el Cristo de la Gloria. Oh, dáselo fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Recibe ese aplauso, Padre, porque es para ti, porque toda la gloria es tuya. Y a su nombre, y a su nombre. Qué lindo tú eres, Dios. Se puede sentar en esta noche. Estamos contentos con este gran privilegio que nos concede el Señor de compartir con todos ustedes. Pero me hago eco de las palabras del pastor, muy importante. Quiero hacerlo primero de empezar a decir cualquier cosa. Y es que estamos en este lugar porque después de la presencia de Dios, que es lo más importante en este lugar, las personas más importantes son los amigos. Yo creo que los periódicos, las noticias, la naturaleza nos está mandando un mensaje claro y preciso. Nos están diciendo que el deseado de las naciones está a punto de buscar su iglesia. Nos están diciendo que el tiempo se está acabando. Que la Biblia dice en Romanos 13, versículo 11, y esto, conociendo bien el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, porque la noche está avanzada y el día está cerca. Hay dos razones por las cuales yo estoy aquí esta noche, y no es porque soy bobo, alma mía adora a Jehová, ni porque soy un zángano. Estoy aquí porque hubieron dos razones contundentes en mi vida que me hicieron reconocer lo mismo que reconoció Pablo en Filipenses 3, versículo 8, cuando digo, lo que antes tenía por ganancia, ahora lo estimo por basura, con tal de ganarme a Cristo, el reino de los cielos. Dos cosas hubieron. La primera era un vacío que había en mi corazón, que no lo pudo llenar ni la fama, ni el dinero, ni los placeres de este mundo, ni los premios Billboard, ni los premios Grammy, ni los premios Juventud, ni los conciertos llenos, ni los récords de venta en disco. Nada de eso pudo llenar el vacío que había en mi corazón, porque la Biblia dice que el hombre no consiste de los bienes que posee. Esa fue la primera razón por la cual el 28 de febrero del 2008 tomé la decisión de estar en este lugar. Pero hubo una segunda razón, quizás igual o más contundente que la primera, y es que yo veía el mismo periódico que tú ves, es que yo veía las mismas noticias que tú ves, y cada vez que me sentaba a ver Primer Impacto y a ver todas las noticias que estaban ocurriendo en este último tiempo, había un Espíritu Santo que me decía: Héctor, el tiempo se te está acabando. Héctor, el tiempo se te está acabando. Tú puedes irte de este lugar ignorando el mensaje en esta noche, pero aún cuando te sientes hoy en la noche a ver las noticias y vea lo que está aconteciendo en el mundo entero, va a haber una voz que te va a decir: amigo, el tiempo se te está acabando. Te adoramos, Señor. Quiero decir que esas fueron las dos razones por las cuales yo estoy aquí esta noche. Dos razones muy fuertes para darme cuenta que tenía que asegurar mi salvación. Porque si el fin llegaba, si yo tener mi nombre escrito en el libro de la vida, me esperaba un infierno eterno. Pertenecemos a la iglesia pentecostal, de las iglesias que se han congregado, alma mía adora a Jehová, para demostrar a los amigos en esta noche que no nos avergonzamos de esto, porque esto es poder de Dios. Que no nos avergonzamos del evangelio, porque es el poder de Dios. Y en esta noche yo quiero cantar una alabanza, pero luego entrar en lo que Dios me diera para esta hora. Yo aprendí algo de mi pastor. Mi pastor me dijo esto: antes de ir a hablar de Dios, primero habla con Dios. Quiere decir que antes de venir para acá yo no estaba jugando baloncesto. Antes de venir para acá estaba hablando con Dios, para que Dios me dijera lo que quería hablar en este lugar. Y ciertamente yo sé que Dios trae un mensaje en esta noche, un mensaje de alerta para todos los que estamos en este lugar. Dije, para todos los que estamos en este lugar. Así que, amigos, si tú escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. La alabanza que voy a cantar es una alabanza que describe mi testimonio. Yo creo que ya mi testimonio mucha gente lo sabe aquí. Un hombre que tenía fama, que tenía dinero y de momento sorprendió al mundo entero con una decisión. ¿Por qué lo sorprendió? Porque la gente piensa que el evangelio solamente es para aquel que viene de una adicción, para aquel que viene del alcoholismo. Los jóvenes piensan que, ¿verdad?, que el evangelio es para personas mayores. Pero mi decisión lo sorprendió porque yo me he encontrado en un estatus donde cualquier joven desearía estar en este momento. Donde hay miles de jóvenes hoy en día tratando de lograr llegar donde yo estaba. Y de momento yo tomo una decisión. Pero ¿saben qué? Que para esa decisión hubieron muchos por qué. ¿Por qué yo tomé esa decisión? Ya te dije que estaba vacío. Ya te dije, alma mía, adora a Jehová, que nada me llenaba. Ya te dije que todo me iba de mal en peor. Mi matrimonio destrozado, pensamientos de suicidio. Cuando salía de concierto me metí en un cuarto con una pistola en la cabeza para quitarme la vida. Constantemente me encerraba en el cuarto cuando salía de un concierto de 100,000 personas y comenzaba a llorar. La depresión que tenía era tanta que no podía vivir. Veía como todo se iba deteriorando. El salmista dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos. Hasta que un momento me toqué a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Cuando iba camino a Damasco, que esta noche significa el infierno, choqué con ese hombre llamado Jesús. Y ese hombre me dijo, esto es el Padre, yo quiero cambiarte el nombre. Yo le digo, pero ¿cómo tú me quieres cambiar el nombre a mí? Si yo soy esto el Padre, yo soy alma mía, adora a Jehová, un hombre aclamado en el mundo, un hombre que llena los conciertos, un hombre que la gente le compra los discos, que muchos desearían ser como yo. Pero ¿saben qué? Que Jesús me dijo, ¿saben qué, Héctor? No engañéis porque Dios no puede ser burlado. Tú puedes engañar al mundo entero con una cadena de $100,000, con un carro último modelo y con una mansión con piscina. Pero a mí no me puedes engañar porque mi todo atalaya en toda la tierra están sobre los buenos y sobre los malos. Y volví y me digo, esto yo quiero cambiarte el nombre. Tu nombre es suicidio. Tu nombre es depresión. Esta man, tú que está libre. Tu nombre es soledad. Tu nombre es divorcio. Tu nombre es infierno. Y yo te lo quiero cambiar por vida. Yo te lo quiero cambiar por una familia restaurada. Yo te lo quiero cambiar por felicidad. Yo te lo quiero cambiar por una vida eterna. Entonces hoy está en este lugar el resultado de una decisión, no un extraterrestre. Aquí está el resultado de una decisión. Tomé una decisión el 28 de febrero y de lo único que me arrepiento es de no haberla tomado antes. Porque hoy puedo gritar como el salmista, porque al acercarme a Jehová, lo único que me ha hecho es bien. Por eso es que en esta noche, en una noche de condición igual que yo, de gente que estaban con un nombre, alma mía, adora a Jehová, sellado por el infierno, de depresión, de soledad, pero hoy están aquí. Levántate, iglesia, levántate, levántate, levántate, para que ellos vean que no fue solamente a mí, que hay gente que Dios le cambió el nombre, que un día llamaron y Dios le cambió el nombre, el Dios que cambió el nombre, el Dios que cambió el nombre. A tu lado, más que es un amigo, y dile, labores en tu cancha. Busque las Biblias. Te adoramos y te bendecimos. Ciertamente no hay nada más lindo que ser un Dios que tiene ojos y ve, tiene oído y escucha. A un Dios que cuando tú le dices, Señor, dime que tú quieres que yo hable en esta noche, Él te confirma el mensaje. Y ciertamente hoy Dios me ha confirmado el mensaje a través de una noticia muy triste, una noticia muy penosa, pero va a ser lo que va a seguir pasando en este último tiempo. Para todos aquellos que no entiendan que un culto como este no es un espectáculo, que un tucor como este es una ocasión para Dios hablarle a los amigos. Que los espectáculos Dios los daba en el mundo, ahora los espectáculos los da Cristo. Yo quiero que usted busque su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 27, y si usted tiene un amigo, búsquelo para que lea esta palabra, porque si algo me cambió a mí y todavía me sigue cambiando es la palabra del Señor. Te adoramos y te bendecimos. Proverbios capítulo 27, cuando usted lo tenga me dice amén. Si usted tiene un amigo al lado, búsquelo para que lea esta palabra. Mi alma te adora. Yo te aseguro que cuando el amigo lee esta palabra y escuche el mensaje, si hoy no decide entregarle su corazón a Cristo, Dios lo va a seguir a cada rincón recordándole este mensaje, porque así lo hizo conmigo. Busque su Biblia, vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo, la comunión del Espíritu Santo. Cuando dicen amén, leemos la poderosa y santa palabra del Dios Todopoderoso. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Repito, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Cierre sus ojitos. Padre, yo vengo ante ti en esta noche en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo no te pido que tú me quites, sino que me pongas. Que uses mi labio, mi corazón y que me den sabiduría para yo exponer este mensaje que tú me diste mientras yo hablaba contigo. Padre, glorifícate en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no vine aquí con palabra de hombre ni palabra persuasiva. Yo vine aquí con demostración del Espíritu Santo de Dios, porque todavía queda poder de Dios. Padre, glorifícate, Espíritu Santo, glorifica al Padre y glorifica al Hijo. Atamos al hombre fuerte, tu palabra dice que lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Atamos los demonios, las malicias, espíritu de duda, de incredulidad. Ahora, en el nombre de Jesús, queda reprendido para tu gloria y tu honra. Padre, acompaña este mensaje con milagros, con señales, con prodigios, liberación, sanidad, salvación, como testimonio de que la tumba está vacía, como testimonio de que Cristo está a punto de levantar la iglesia, como testimonio que sin santidad nadie verá al Señor, y como testimonio de que este mensaje es tuyo y no es mío. Glorifícate en esta noche, Dios. Señor, tu palabra dice que tú añadirías los que han de ser salvos, Dios. Y yo sé que en esta noche no será la excepción. Satura los aires, Espíritu Santo, Envía ángeles guerreros a las cuatro esquinas de este lugar. Padre, hemos comenzado una guerra. Hemos comenzado una guerra. Hemos comenzado una guerra. Pero es tu palabra la que dice que tú nunca has perdido una guerra. Que tú nunca has perdido una guerra. Glorifícate, Señor. Yo me encargaré de darte la gloria porque es tuya y tú no la compartes con nadie. Me deposito en tus manos con mucha humildad, mucho temor y mucho temblor, sabiendo, Señor, que soy un siervo inútil. La gloria es tuya. Tuya es la gloria. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de sentarte, yo veo aquí muchos amigos. Yo quiero que la iglesia salga dando un mensaje a los amigos de parte de Dios. Que la iglesia vaya y busque un amigo y le diga un mensaje de parte de Dios. ¿Sabes qué? Yo fui a la iglesia donde yo me congrego. Yo era todo el padre. Yo recuerdo que me senté en la cuarta banca, quinta, sexta, no me acuerdo muy bien. Pero recuerdo que cuando me senté en la banca, el pastor mío estaba hablando de Celia Cruz. Un mensaje que para este tiempo no es muy ético. Pero mi pastor no tiene mucha ética, tiene mucha rodillética y vigilética y ayunética. Y cuando él estaba predicando, él dijo, Celia Cruz, si no se convirtió antes de morir, se ganó un infierno. Yo recuerdo que yo estaba en esa silla y empecé a atribularme y a decir, este hombre está diciendo esto porque yo estoy aquí, porque me vio llegar. Pero ciertamente mi pastor no sabía ni quién era esto del padre. Y ciertamente él seguía hablando de eso. Yo recuerdo que yo me molesté y me fui de la iglesia cuando se acabó el culto. Pero ¿sabes qué? Por más fronte que le hice a Dios, en todo lugar que me metía, recuerdo haber estado en los premios Bimbo cogiendo un premio. Alma mía, adora a Jehová. Qué bueno que Dios no se casa con nadie, porque cuando yo cogí el premio y se lo dedicaba a Dios, este premio te lo dedico al Dios Todopoderoso. ¿Sabes qué? Dios me decía, pues déjame decirte que te estoy recordando que si tú mueres sin mí, te espera un infierno. Me metí en la discoteca y el mensaje volvía. Recuérdate que si mueres sin mí, te espero un infierno. Me metí en el hotel 5 estrellas y el mensaje volvía. Recuérdate que si mueres sin mí, te espero un infierno. Recuerdo haber estado junto a Daddy Yankee en Venezuela frente a 35 mil jóvenes brincando mis canciones y escuchar la voz de Dios decirme, Héctor, si hoy suena la trompeta, te pierdes tú y todos los que te están escuchando. Acuérdate que si la muerte te llega y no me tienes a mí, te espera un infierno. Un mensaje que no me dejó disfrutarme la vida. Un mensaje que donde quiera que yo me metía, me seguía. Que por más que yo ignorara al evangelista que se me sentaba al lado en el avión, ese mensaje me seguía predicando. Quiere decir que en esta noche Dios trae un mensaje. Un mensaje que aún después de hoy te va a seguir predicando. Yo quiero que tú le des la mano al que está a tu lado. Y hoy Dios trae un mensaje a este sector de los amigos. Dale la mano al que está a tu lado y hazle una pregunta. Dile, ¿y si no hay mañana? Dale la mano al que está al lado contrario tuyo y pregúntale, ¿y si no hay mañana? ¿Y si no hay mañana? Busca un amigo, iglesia, levántate de tu silla. Busca un amigo y ve y dile, ¿si no hay mañana? Dile, ¿si no hay mañana? Y si no hay mañana, hazle una pregunta. Y si no hay mañana, y si no hay mañana. Oye, amigo, Dios te está preguntando en esta noche. Y si no hay mañana, y si no hay mañana. Mire tu santo de Dios. Se puede sentar. Hay una gran preocupación en mi corazón. Voy a ser corto y preciso. Y si esa preocupación está en mi corazón, la Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer. Quiere decir que esa preocupación nace en el corazón de Dios. ¿Cuál es la preocupación que hay en mi corazón? Que ciertamente donde quiera que yo me meto, todo el mundo sabe que Cristo viene ya. Me meto en una barbería y todo el mundo dice lo que está aconteciendo porque Cristo viene ya. Me meto en un supermercado a hacer compras con mi esposo y la gente me para. Oye, esto, el Cristo viene ya. Que aquí hay gente que son apartadas. Alma mía, adora a Jehová, que predicaban la palabra del Señor. Aún los que no conocen de Dios saben que Cristo viene ya. Saben que todas las señales que se están cumpliendo en el mundo, alma mía, adora a Jehová, son las señales que Jesucristo estipuló que sucederían. ¿Qué señales fue la que Jesucristo estipuló? ¿O él dijo que habrían enfermedades y las estamos viendo? Él dijo que había hambre y los estamos viendo. Él dijo que había terremotos en diferentes lugares y los estamos viendo. Que habría guerra, alma mía, ahora Jehová, entre las naciones y las estamos viendo. Jesús dijo que iba a haber principio de dolores y los estamos viendo. Quiere decir que nadie está excusado, porque todas las señales que están cumplidas, que Jesús dejó para que supiéramos que Él venía a buscar la iglesia. El problema es que la gente está muy pendiente de las señales que dejó Jesús, pero se han olvidado de una señal, alma mía, ahora Jehová, que es la más cumplida en este último tiempo. ¿Qué señal yo te estoy hablando? No del terremoto, no de la peste, no del hambre, no de los principios de dolores. Te estoy hablando de una señal que aparece en Mateo 24, en el versículo 12, que dice: y por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de otros se enfriará. Quiere decir que mi preocupación no son los terremotos. Quiere decir que mi preocupación no son las enfermedades. Quiere decir que mi preocupación, alma mía, para Jehová, no son las pestes ni el hambre y los principios de dolores. Que mi preocupación es que la gente está fría, que la gente está como si nada de lo que Jesús estipuló estuviera aconteciendo, que la gente, aún sabiéndolo y reconociéndolo, no quieren venir a Él. Y cuando yo hablo de frialdad, hablo de mortandad. Las características de un muerto lo dicen. Cuando tú vas a la funeraria y tocas un muerto, lo primero que el muerto, tú te das cuenta, es que está frío. Que el muerto, en la cara de muerto, está frío. Lo segundo es que el muerto no siente ni padece. Tercero es que el muerto no puede ver y tampoco puede escuchar. Quiere decir que Jesús dijo: por culpa de la maldad de muchos, la gente estará moribunda. Ezequiel 12, versículo 2 dice que tienen ojos, pero no ven. Tienen oído, pero no escuchan. La misma característica de alguien muerto, que tiene ojos, pero no puede verte porque ya murió. Que tiene oído, pero no puede escucharte porque ya murió. Quiero decir, alma mía, para Jehová, que ese versículo se está cumpliendo a cabalidad. Gente, alma mía, para Jehová, que andan en mortandad. Gente que el enemigo ha logrado su cometido en ellos. ¿Qué dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4? Que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos. Quiere decir que Satanás nos ha cegado a la gente a tal magnitud que la gente no sabe ni para dónde van, que la gente no sabe para dónde se conducen cada vez que no escucha la voz de Dios. Satanás ha cegado al mundo, sabiendo que la Biblia dice en San Juan 12, versículo 35, que el hombre que anda en tinieblas, o sea que está ciego, no sabe dónde va. ¿Sabes qué? Que el cielo no se puede tapar con la mano. Un mundo que está frío, un mundo que no siente, que no padece, que no quiere escuchar, un mundo que está ciego. ¿Pero por qué tú dices eso? Yo no te lo digo porque me contaron. No, yo te lo digo porque yo estaba así. Porque yo por 29 años estaba muerto. Estaba muerto en vida. ¿Sabes por qué? Porque estaba frío, porque no escuchaba y porque estaba ciego. Un mundo que está ciego. Que por más que Dios le envía señales, vemos todo lo que está pasando. A una naturaleza le está diciendo que el tiempo se acaba. Estamos viendo cosas que antes nunca veíamos, pero la gente está tan fría que no quiere escuchar la voz de Dios. Yo también estaba frío, yo también estaba muerto. ¿Cuántas veces Dios me habló y yo seguí ignorando la voz de Dios? ¿Sabes por qué? Porque estaba tan hipnotizado por Satanás en mi frialdad, que estaba tan y tan ciego, que se me había olvidado que había un fin. Y en esta noche Dios me trae a recordarle a todos los que estamos aquí que hay un fin. No un fin que me lo inventé yo, no un fin que se lo inventó el pastor, no un fin que se lo inventaron los hombres, un fin que lo dice la Biblia. Yo vengo a hablarte de dos fines. El primer fin, de que yo te vengo a hablar, es que tu fin como ser humano, que tú puedes correr, patalear, brincar, pero la Biblia dice que para ti hay un fin, y que para mí hay un fin. La Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 14 versículo 14, porque ciertamente moriremos y somos como aguas derramadas. Ciertamente un día el final va a llegar a nuestras vidas. Que la Biblia dice en Eclesiastés 9 versículo 5, porque los que viven saben que han de morir. Que la Biblia dice en Eclesiastés 7 versículo 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. La casa del luto habla de la casa del funeral, porque este es el fin de todos los hombres. Que la Biblia dice en Job 30 versículo 22, porque yo me conduzco a la muerte y a la casa determinada a todo ser viviente. Que la Biblia dice en Hebreos 9 versículo 27, y de la manera establecida para que los hombres mueran una sola vez y después de esto vayan a juicio. Quiere decir que tú tienes que irte de aquí sabiendo que hay un fin para tu vida, que hay un fin, que yo no sé cuándo será, pero tú tampoco lo sabes, que hay un fin para tu vida. Yo estaba tan ciego, pastor, yo estaba tan ciego que yo creía que para mí había un fin. La Biblia dice que se hace 8, alma mía, ahora lleva versículo 11, por cuanto no se ejecuta juicio sobre la mala obra del hombre, el hombre está dispuesto a seguir haciendo el mal. Por cuanto el pecado que yo había hecho no me alcanzaba, yo creía que mi fin estaba muy lejos, sin saber que mi fin estaba tan cerca de mí como mi oreja. Que David dijo, porque la muerte está a un paso de mí. Yo recuerdo un día haber salido, salido de una fiesta patronal en Puerto Rico, cuando era esto del padre. Yo recuerdo que yo andaba con un montón de amigos míos. Ellos andaban en motor y yo en carro. Y yo recuerdo que ese día salimos de las fiestas patronales de Loíza. Y recuerdo que todos querían ir para las fiestas de la Bahía. Pero yo andaba en mi carro, ellos en motor, y le dije, me voy a quedar porque ustedes se van a ir adelante. Pero recuerdo un amigo mío llamado Carlitos, que me dijo esto, yo traje los cascos. Deja tu carro ahí, te montas conmigo en motora. Y ¿sabes qué? La idea parecía fenomenal. Yo le dije, pues seguro que sí. Parqué mi carro y de momento Carlito me dijo, toma el casco. Pero algo se interpuso para que yo no cogiera ese casco. De momento Carlito insistía, esto es con el casco que nos vamos. Las motoras que estaban acelerando, ya todos estaban arrancando. Carlito seguía insistiendo, toma el casco. Yo no quería coger el casco. De momento Carlito dejó de insistir. Espíritu Santo de Dios, se montó en la motora y arrancó. A los 3 o 5 minutos llegó un joven gritando, ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Se acaba de matar Carlitos! Quiero decir que ese día era el final de mi vida, que yo me iba a montar sin saber que era el fin, sin saber que en esa motora la muerte me estaba esperando en la esquina, porque estaba ciego, porque estaba frío, porque ya el enemigo me había hecho sentir que el mal nunca me llegara a mi vida. Cuando la Biblia dice que nuestro pecado nos alcanzará, había un fin para mi vida, un fin que yo estaba ignorando. El problema es, alma mía, ahora Jehová, que un día Dios te va a hacer entender que hay un fin. Pero después del fin, ¿qué van a hacer? Porque si el fin llega sin Cristo, alma mía, ahora Jehová, no te espera un Disney. No te espera un viaje en un crucero. No te espera, alma mía, adora a Jehová, un viaje a Europa. Es un infierno eterno, eterno, eterno, en el cual nunca van a poder salir. ¿Sabes qué? Ese es el problema, que la gente está tan fría, que yo estaba tan frío, alma mía, adora a Jehová, que ya el infierno lo veía como algo simple. Ya el infierno lo veía como ir a un juego de los Boston Red Sox. Ya el infierno lo veía como ver un juego de baloncesto del NBA. Ya el infierno, la gente se ha acomodado. Hay gente, los otros días yo me encontré un joven y le dije, oye, ¿quieres ir para la iglesia? Y me dijo, no, ahora no puedo. Y le dije, oye, si suena la trompeta hoy, ¿sabes lo que me dijo, pastor? ¡Fue! ¡Me gano un infierno! Esos son síntomas de una persona que está fría, de una persona que está muerta, de una persona que cree que el fin no va a llegar. Pero no solamente existe el fin, tuyo como ser humano. También hay otro fin que la gente se ha olvidado. Un fin, alma mía, de la Jehová, que es para la tierra. Ezequiel 7, versículo 2 dice, así ha dicho Jehová, el Señor de la tierra, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ezequiel 39, versículo 8, he aquí viene y se cumplirá, dice el Señor, este es el día del cual he hablado. Mateo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay un fin que está cerca de ti. Yo no sé cuál es el fin que está cerca de ti. Yo sé que hay un fin que te está zarandeando. Que hay un fin, alma mía, adora a Jehová, que anda a tu lado y tú no te has dado cuenta porque estás ciego. El fin estaba al lado mío y yo no me di cuenta porque estaba ciego. Yo creía que el mañana era mío. Yo creía, alma mía, adora a Jehová, que el fin a mi vida nunca iba a llegar. Ese es el problema, que estamos tan cómodos que creemos que el fin nunca va a llegar. Que creemos que el mañana es de nosotros. Que hay gente que hoy dice, no me voy a convertir, me convierto mañana. Y si no hay mañana, que la Biblia dice en Santiago 4, versículo 13, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, ganaremos, traficaremos. Cuando no sabéis qué será mañana, en vez de cuál debería decir, si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Y si no hay mañana, ¿sabes por qué te dije que Dios me confirmó el mensaje? Porque antes de venir para acá, he amado a Juaneta Catulía, me llamó un pastor, ¿sabes qué? Que es bien amigo mío de Ohio, Cleveland, para decirme que las personas, y voy con la iglesia también, las personas que murieron en un accidente en Puerto Rico, que murieron tres en una guagua, eran de la iglesia donde él se congregaba antes. Personas que se montaron en la guagua pensando que había mañana, cuando el mañana le depende a Dios. Pero me digo también esto, ¿te acuerdas de la campaña que viniste hace un mes? ¿Te acuerdas aquel joven que fuiste donde él y le hablaste de parte de Dios? Sí, pastor, ¿qué pasó? 8 días después del culto lo asesinaron. ¿Sabes por qué? Porque él creía que el mañana era de él. ¿Sabes qué? Yo recuerdo mi pastor testificar hace poco de unas jóvenes que se accidentaron en un accidente en Puerto Rico. Y una de ellas era la sobrina de él. ¿Sabes qué? Que un mes antes el pastor la había ido a visitar. Y le decía, pero sobrina, busca del Señor. Tú sabes que toda tu familia le sirve al Señor. ¿Sabes qué? Después de un mes recibió la llamada que saliendo de una fiesta tuvo un accidente y murió. Porque pensaba que el mañana era de ella. Y el mañana aquí le pertenece a Dios. Y si no hay mañana, amigo. Y si no hay mañana. ¿Sabe cuántos amigos yo he perdido que jugaron con su mañana? Amaguanuta, Catalía, Soalim. Yo recuerdo un amigo mío llamado Miguelito. Yo recuerdo que él no me llamaba. 2 años sin hablar conmigo. De momento me llama y me dice, esto soy yo, Miguelito. Te estoy llamando para pagarte los chavos del yesquí que te compré, que te debía. Y yo dije, wow, este es el único ser humano que llama para pagar. Y yo recuerdo que él me llamó. Yo recuerdo que me dijo, voy para tu casa a llevarte el dinero. Cuando llegó a mi casa le abrí la sala. Él se metió en la sala. Y yo dije, esta es la oportunidad para hablarle. Y le dije, me acuerdo como si fuera hoy, Miguelito, busca de Cristo. Y él me dijo, esto yo soy bueno. Y yo le dije, Miguelito, ¿estás ciego? Porque no hay nadie bueno, dijo Jesús. Cuando el joven rico le dijo, maestro bueno, Jesús le dijo, no me digas bueno, porque no hay nadie bueno en la faz de la tierra, solamente nuestro Padre en el cielo. ¿Ves? Que cuando estamos ciegos pensamos que somos buenos. O sea que lo bajé del caballo y me digo, no, esto yo estoy esperando que Dios me toque. Y yo también le dije, está ciego, porque la palabra dice que a través de la locura de la predicación a Dios le plació salvar al hombre. Ciego, Gente que piensa que Dios quiere que ir a su cuarto a decirle conviértete. No, es a través de la predicación. Me digo, no, yo estoy esperando esto, yo estoy esperando. Yo estoy esperando. Gente que piensa que Dios toda la vida va a esperar por ellos. Cuando la Biblia dice que Dios no va a contender para siempre con el hombre, porque de cierto el hombre es carne y él es espíritu. Esos son síntomas de la ceguera. ¿Sabes qué? Yo dije, Miguelito, ponte la cobertura. Efesios 6, versículo 12. Vestido de toda armadura de Dios para estar ready contra las hechanzas del enemigo. Me digo, no, esto. Yo estoy esperando que Dios me toque como a ti. Pues déjame decirte que a mí Dios no me tocó. Que a mí Dios me habló. Y yo estaba sentado ahí. Y tenía que dejar la fama, millones de dólares. No un ICE y un mata hambre. Tenía que dejar la forma de llevarle el dinero a mis hijos. Porque yo no sabía hacer más nada que cantar. Tenía que dejar la fama que la construí por 15 años. Tenía que dejar todos los placeres del mundo. Y Dios no fue a tocarme allí. Dios me habló a través del predicador. Y yo tenía que tomar una decisión. Una decisión. Una decisión que si yo no la llego a tomar, los periódicos hoy testifican que mi mañana iba a ser oscuro. O que a lo mejor no iba a haber mañana. Miguelito se fue. Y en la semana y media recibí la llamada. Estos mataron a Miguelito. ¿Sabes por qué? Porque él creía que mañana era de él. Aquí hay gente que Dios le está preguntando, ¿y si no hay mañana? ¿Y si no hay mañana? ¿Y si no hay mañana? ¿Dónde te vas a levantar? La Biblia habla de un hombre, un rico insensato, que digo, no, pues si yo tengo bien, estoy parafraseando para una larga vida. Regocígate, alma, regocígate, regocígate. Pero el Señor le digo, ¡necio! ¿Y si no hay mañana? ¿Y si no hay mañana? ¿Y si esta noche suena una trompeta? ¿Y si no hay mañana? ¿Y si esta noche viene un tornado? ¿Y si esta noche viene un terremoto? ¿Y si esta noche pasa algo? ¿O tú crees que las personas que murieron ayer sabían que iban a ser las primeras planas del vocero? Del periódico, no, hermano. Nadie sale de su casa pensando que no va a haber mañana. Todo el mundo sale de su casa pensando que el mañana es de ellos. Pensando que el mañana es de nosotros. Pero la Biblia dice en Isaías 56, versículo 12. Tomemos vino y embraguémonos de sidra. Y seré el día de mañana como esto, mucho más excelente. Un mundo que está durmiendo. Que como hoy sobrevivimos, mañana también vamos a sobrevivir. Que como hoy nos pasó nada, mañana tampoco nos va a pasar nada. Que como hace tiempo están diciendo que Cristo viene y no viene, pues mañana tampoco va a venir. Pero ¿y si no hay mañana? ¿Y si no hay mañana? ¿Y si no hay mañana? Yo me hice esa pregunta. ¿Y sabes qué? Hoy mi nombre no está en los primeros lugares de venta ni me interesa. Hoy mi nombre no está en los premios Billboard, tampoco me interesa. Hoy mi nombre no está en los Grammy, tampoco me interesa. Hoy no soy muy reconocido en la radio, tampoco me interesa. Pero ¿sabes qué? Sé que mi mañana está seguro, porque no sé lo que pase, porque pase lo que pase, mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y si no hay mañana? ¿Y si no hay mañana? Estoy terminando. Aquí hay personas que están bajo el efecto de una enfermedad llamada dejarlo para después. La Biblia nos relata de personas que estaban infectadas con esa enfermedad. La primera fue la Shulamita. ¡Amada mía! ¡Paloma mía! ¡Perfecta mía! ¡Amiga mía! Vinieron las excusas. ¡Ábreme la puerta! Yo me he desvestido, ¿cómo me voy a vestir? Yo me he limpiado, ¿cómo me voy a ensuciar? Pero dice la Biblia que su amado trató de nuevo, porque Él está tratando de nuevo contigo hoy. Él está tratando de nuevo contigo en esta noche. Una vez más está tratando. ¿Por qué no quiere la muerte del impío? ¿Por qué no quiere la muerte del que muere? Pero dice la Biblia que se cansó. Y cuando la sulamita se levantó a buscar a su amado, ya se había ido. Ya no había mañana. Así hay gente, jóvenes que están en este lugar. Gente que está en este lugar. No, hermanos, se acordarán de este mensaje. Que se van a levantar en el día malo y el amado no va a estar. Ya no va a haber mañana. Ya se acabaron las oportunidades. Porque aquel que determina si te da oportunidades, Dios, no es tú a Él. Así nadie le pone de determinaciones a Dios. Dios es el que las pone. La sulamita, cuando se levantó a buscar a su amado, ya se había ido. Ya no había mañana. Gente, alma mía, adora a Jehová, que tienen la enfermedad de Sansón. ¿Cuál era la de Sansón? Que Sansón, como había escapado muchas veces, pues ya él creía que el mañana era de él. ¿Sabes cuántas veces yo escapé de la muerte? ¿Sabes cuántas veces Dios me ha librado de accidentes? ¿Sabes cuánta gente hay aquí que Dios le ha librado de accidentes? De la cárcel, de la muerte. Pero están como Sansón, que dice, no, tranquilo, porque si me libró una, dos y tres, la cuarta también me va a librar. Pero dice la Biblia que Sansón una vez se levantó y dijo, voy a escapar como las otras. Pero cuando se levantó, se dio cuenta que ya no había mañana, porque el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Lo triste es cuando te levantes creyendo que vas a escapar como los demás y te des cuenta que no hay mañana. Yo recuerdo un amigo mío que lo tirotearon la primera vez, cayó en el hospital a punto de morir. Su madre era una sierva del Señor. Y yo recuerdo, alma mía, adora a Jehová, que estaba en el hospital todo el mundo orando y Dios lo levantó cuando los doctores dijeron que ya no podía vivir. Después de eso, yo estaba en un estudio, él llegó y me dijo, Héctor, me acaban de tirotear el carro. Miren, este cristal le habían dado ocho impactos de bala en la parte que le estaba guiando. Yo estaba más perdido que el galareno, pero le digo, muchachos, eso fue Dios. Dios utilizando las piedras para hablarle. Pero ¿sabes qué? No se convirtió. Estaba como Sansón. A la tercera lo tirotearon y murió. ¿Sabes por qué? Porque él creyó que el mañana era de él. Yo me imagino ese día, cuando yo no voy mañana, yo me imagino qué pasó por su mente. Porque lo primero que va a pasar por tu mente es todas las veces que Dios te dio la oportunidad. Lo primero que va a pasar por tu mente es este mensaje. Cuando esté en el momento difícil, Dios te va a decir, oye, yo te dije a ti que no había más que el mañana, te pertenecía a mí, que no era tuyo. Jóvenes y enfermos de la enfermedad de Utico, que dice la Biblia que mientras Pablo predicaba, disertaba largamente. Eso habla de gente que están aquí, que han venido 48,000 cultos, que si yo me siento a hablar con ellos de Dios, saben más de Dios que yo. Pero dicen, no, yo no me voy a convertir hoy, no, porque yo tengo una viejita que ora mucho por mí. Pues yo también tengo amigos míos que su viejita ora mucho por ellos y no están, se le acabó el mañana. Eutico estaba cómodo. Así está el mundo de hoy. Así estaba Stoller Faber. Estaba cómodo, pensando que el escuchar palabras, el escuchar predicaciones me iba a salvar. Pero no daba el paso. Hasta que un día dice la Biblia que Eutico cayó y cayó muerto. Se acabó el mañana. Yo no sé qué mensaje tú esperabas en esta noche, amigo. Pero yo te voy a decir una cosa. Aún yo me callo y se callen los predicadores, las noticias siguen diciéndonos que no hay que el mañana es de Dios. Las noticias siguen diciendo que estamos en peligro, que en cualquier momento esto se puede acabar. En la noticia sigue diciendo que estamos en alerta roja, en alerta roja, en alerta roja, en alerta roja, que estamos en el momento de la decisión. Por eso Dios te pregunta en esta noche, oye, ¿y si no hay mañana? ¿Y si no hay mañana? Dale la mano al que está a tu lado y pregúntale si no hay mañana. ¿Tú estás preparado? Si no hay mañana, ¿tú estás preparado? Si no hay mañana, ¿tú estás preparado? Esta man futura maguaneta rica dice. Yo recuerdo y termino. Cuando vino el terremoto de Haití, yo recuerdo, pastor, que yo ese día me levanté a las 4 de la mañana después del terremoto para orar por el país de Haití. Yo recuerdo que me levanté, empecé a clamar y a las 6:30 de la mañana sentí un cantazo en la puerta. Era el muchacho que me vendía el periódico, que me estaba llevando el periódico. Y yo recuerdo que yo cogí el periódico y lo abrí. Y la primera plana decía un titular que me impactó. Un haitiano decía: si Dios existe, ¿por qué permitió que esto ocurriera? Yo recuerdo que eso me impactó a tal magnitud que cerré el dedo por el comentario que dijo el haitiano. Y yo recuerdo que mientras yo estaba orando, escuché al Señor decirme: ¡Héctor! ¿Sabes dónde yo estaba? Yo estaba en cada predicador que envié a Haití a hablar mi palabra. ¡Héctor! ¿Sabes dónde yo estaba? Yo estaba en cada evangelista que envié con un mensaje. ¡Héctor! ¿Tú sabes dónde yo estaba? Yo estaba en cada misionero que envié con un mensaje. Pero ellos no escucharon mi voz y creían que el mañana era de ellos. Ese es el problema. Que hoy tú tienes que tomar una decisión. Si aseguras tu mañana o si sales de este lugar creyéndote que el mañana tú eres el dueño de él. Si en esta noche aseguras tu mañana o te vas de este lugar creyendo que el mañana es tuyo. Si aseguras tu mañana o te vas de este lugar creyendo que el mañana es tuyo. Si aseguras tu mañana o te vas de este lugar creyendo que el mañana es tuyo. No, hermano, sencillo. Tú no pasas hoy. Te voy a dar un diagnóstico. Estás muy frío. ¿Sabes por qué? Porque los periódicos y la naturaleza ya no encuentran qué más decirnos. Los periódicos y la naturaleza son una película que estaba escrita hace 2000 años atrás. Quiere decir que hoy Dios solamente viene a confirmarte lo que tú has sentido en este último año. Tú has sentido que en cualquier momento no puede haber mañana para ti. Que en cualquier momento te puedas levantar y ver el cuarto de mami solo porque mami ya se fue. Que en cualquier momento te puedas levantar y cuando vayas corriendo a la iglesia esté vacía. Porque los santos han ido a las bodas del Cordero. Por eso es que en esta noche yo no vine con una psicología. En esta noche yo vine con un mensaje para que tú escojas en esta noche qué vas a hacer con tu salvación. ¿Qué vas a hacer si descuidas una salvación tan grande como esta? Si no hay mañana, ¿dónde te van a levantar? ¿Dónde van a abrir tus ojos? Póngase de pie, Padre Celestial. Guerra espiritual, Espíritu Santo de Dios, Padre, ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que tú te glorifiques en esta noche. Padre, yo he predicado tu palabra, yo no le he quitado ni la he añadido. Yo te pido que en esta noche, Padre amado, tú rompas las cadenas, oh, que tú neutralices, Padre amado, todos los datos de tu tierra. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, atado al hombre fuerte, Padre, rompa las cadenas, rompa las cadenas, porque yo estoy seguro que el tiempo te quede muy corto. Y tú no quieres la muerte del impío. Y tú no has preparado tu promesa como alguna tiene por tardanza, sino que has sido paciente para que la gente venga al arrepentimiento. Por eso es que en esta noche. En el nombre de Jesús yo declaro que salen de su ceguera, de su frialdad y corren a Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Termino mi testimonio. Yo recuerdo hace poco una noticia en Puerto Rico que me impactó. Yo llevaba 3 meses de convertido. ¿Sabes qué noticia me impactó? La noticia de un joven que le digo a su madre: mami, si a mí me asesinan, yo quiero que me vean parado. De momento, el joven es asesinado y su funeral fue visto en el mundo entero. Fue un espectáculo. El joven que velaron parado. Un joven que estaba frío porque se procuró por su funeral, pero no se preocupó por dónde iba su alma. Eso habla de frialdad. Tú te estás preocupando por tener dinero para la discoteca este fin de semana, pero no te estás preocupando qué pasaría si cuando salga de la discoteca le asesinaron. Tú te estás preocupando por comprarte el carro último modelo, pero no te estás preocupando qué pasaría si ese carro tiene un accidente. Tú te estás preocupando por construir una casa, alma mía, adora a Jehová, preciosa, pero no te estás preocupando qué pasaría si viniera un terremoto o viniera un tornado. Tú te estás preocupando, alma mía, adora a Jehová, por un mañana precioso, lo estás construyendo en tu mente, pero no te estás preocupando qué pasaría si esta noche suena la trompeta y tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Pues yo te voy a decir lo que va a pasar. Dice la Biblia que todo aquel que no se encuentra escrito en el libro de la vida será echado a un lago de fuego. Yo cuento hasta 5 en esta noche. Yo cuento hasta 5 en esta noche. Estoy llamando gente que quiera salir de esa enfermedad, de la frialdad, y que digan: yo quiero asegurar mi mañana. Yo estoy llamando gente que quiera salir de la frialdad y que digan: yo quiero asegurar mi mañana. Yo estoy llamando gente que diga: yo quiero asegurar mi mañana. Yo quiero asegurar mi mañana. Yo quiero asegurar mi mañana. Despierta, despierta, despierta, despierta, despierta. Esta más tú que está en la soa, es un pecadorazo en esta noche. Esto no es un espectáculo, esto es real. Y si no hay mañana, despierta. Uno, yo cuento hasta 5 en esta noche. Yo cuento hasta 5 en esta noche. Uno, Jesús te está llamando. Esto no es un espectáculo, esto es algo real. Yo he visto mucha gente que en un culto como este no pasaron. Y no hubo mañana para ellos. Yo cuento con esta noche. Hay gente que me está escuchando a lo lejos, que tienen que correr esta noche, que tienen que correr. Gente que sabe que tiene sentencia de infierno, sentencia de cárcel, y tienen que preguntarse. Y si no hay mañana, ¡despierta! Dos, cuento hasta 5, la iglesia en comunión. La iglesia en comunión, la iglesia en comunión. Y tamás tú que salías yo. La iglesia en comunión en esta noche. ¿Qué van a hacer si no hay mañana? Yo bendigo a la gente que sigue pasando. Y si no hay mañana, gente que está aquí, que son apartados, que son apartados, que yo los estoy llamando. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta, joven! ¡Despierta, mujer! ¡Despierta, boricua! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oh, mi alma te adora! ¡Mi alma te adora! ¡Oh! Cuento hasta 3 en esta noche. Cuento hasta 5 en esta noche. Cuento hasta 5 en esta noche. Jesús te está llamando en esta noche. Tu prestaría, no vale. La iglesia en comunión, la iglesia alabando, la iglesia alabando. Se rompe cadena en esta noche. Se está rompiendo las cadenas. Los demonios tienen que soltar la gente. En esta noche, en esta noche, en esta noche. Se rompen las cadenas. Jesús te está llamando. Jesús te está llamando. No te estoy llamando yo. Yo siento la gloria. Queda un segundo, ángel, pasa por aquí. Queda un segundo. Pasa por el altar. Queda un segundo. No acostumbro repetir mensajes, pastor. Pero ¿sabes qué? Que en este último mes, Dios me ha hecho predicar este mensaje más de 4 veces. Y cuando venía para acá, que me tiró el Señor, dime de qué tú quieres que yo hable, el Señor me dice, si no hay mañana. Señor, pero si yo prediqué eso el domingo en República Dominicana, te dije que predicara, si no hay mañana. Dios está preocupado, pastor. Dios está preocupado porque la gente está durmiendo. Y la trompeta está a punto de sonar. Despierta. Mañana es una cadena perpetua. Tantas veces que Dios me habló, pero ahora mi mañana no lo puedo cambiar. Mi mañana lo determinó un juez en una corte. Cuando cierra este puño, la iglesia es como Dios cierra el llamado. Cuando cierra este puño, cierra el llamado. Cuando cierra este puño, cierra el llamado. Y tamás tu que estaría. Cuando cierra este puño, cierra el llamado. Cuando cierra este puño, cierra el llamado. Cuando cierra este puño, cierra el llamado. Cuando cierra este puño, cierra el llamado. Cuando cierra este puño, cierra el llamado. Cierra el llamado. Cierra el llamado. Cierra el llamado. Cierra el llamado. La iglesia en comunión. La iglesia en comunión. Por aquí. La iglesia en comunión. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Yo voy en contra de todo pensamiento. Ahora. Ahora, la iglesia en comunión conmigo. Ahora. Yo la declaro Emma, Junu, Tucu, Pará, Tule, Tarí. La declaro libre ahora por la sangre de Cristo que tiene poder. La declaro libre por la sangre del ángel pasado por aquí rápido. La iglesia en comunión conmigo. La iglesia en comunión conmigo. Sigo orando por ella, que es libertad en esta noche. Es libertad en esta noche. Es libertad en esta noche. Ok. Esto es sencillo. ¿Sabes qué? Que yo no vine a este lugar a meterle miedo a nadie. Porque este mensaje, en muchas iglesias, se le llama un mensaje de meter miedo. Pero yo lo que hice fue repetir lo que dice la Biblia. Y si alguien metió miedo, pues fue Jesús, que fue el más que habló de terremoto. El más que habló y estipuló lo que iba a pasar. Le explico esto a los que pasaron aquí. Por muchos años yo me incluyo. Oye lo que le voy a decir. Por muchos años yo me incluyo. Esta oración que tú vas a hacer era una oración más. La gente la cogió como una oración más. La hacían y volvían de nuevo a lo mismo. Yo le voy a explicar algo. Esta oración es la única válvula de escape que existe en el mundo. Esto no lo va a regalar Obama. Esto no lo va a regalar ningún político, ni Fortuño, ni ninguno que venga. ¿Sabes por qué no lo va a arreglar? Porque la Biblia nadie la va a cambiar. Así que si te dijeron, si te están profetizando muchas cosas lindas, déjame decirte que la Biblia nadie la va a cambiar. Que la Biblia dice en Mateo 24, versículo 35, que pasará los cielos y la tierra, mas la palabra no pasará. Quiere decir que lo único que resta en este último tiempo es asegurar lo que dice Daniel 12. ¿Qué dice Daniel 12? Y serán librados de esta angustia todos aquellos que se encuentren escritos en el libro de la vida. ¿Tú ves lo que significa esta oración? Que los únicos que van a ser librados son los que estén escritos en el libro de la vida. Yo no estoy esperando que esto lo arregle nadie. Yo estoy esperando que venga mi amado a buscarme. Quiero decir, yo quiero que tú tengas dos cosas muy pendientes cuando hagas esta oración. La primera es que esta es tu única válvula de escape. Y la segunda es que la Biblia dice, escucha esto, que nosotros no elegimos a Dios, sino que Dios nos elige a nosotros. ¿Sabes cuánta gente está en el infierno hoy que desearía esta oportunidad? Cada vez que me ofrecen un contrato millonario, cada vez que me ofrecen dinero para volver al mundo, cada vez que me ofrecen un montón de cosas, ¿sabes lo único que yo me recuerdo? Es que yo no lo elegí a él, que él me eligió a mí. ¿Sabes lo único que me recuerdo? Que hay amigos míos que su mamá le sirvieron al Señor toda la vida y fueron asesinados. Y mi mamá nunca la ha servido al Señor y yo estoy aquí. Me recuerdo que esto es un privilegio. Que esta oración es un privilegio. Y estamos en jaque mate. En cualquier momento nos visita el fin. ¿Qué va a pasar después del fin? Va a depender de esta oración. Cierra tus ojos. Olvídate de todo lo que estamos aquí. Esto es tú y Dios. Esto es tú y Dios. Cierra tus ojos. Y no temas en hacer esta oración, porque es lo más importante que puedas hacer en tu vida y más en este tiempo. Y yo quiero que tú levantes tu mano derecha. Los que están al frente, levanten su mano derecha. Los que pasaron. Hay alguien que está allá. Levanta tu mano. No lo permite a mí. Está algo entre tú y Dios. Está algo entre tú y Dios. Yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Pero que Dios le escuche. Repítela. Dile, Señor, en esta noche yo vengo ante ti reconociendo que separado de ti nada puedo hacer. perdona mis pecados y límpiame con la sangre poderosa de tu Hijo Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo te pido que tú me ayudes a yo nunca volverme atrás, porque yo sé que los tiempos son peligrosos y yo quiero asegurar mi mañana. Yo quiero que pase lo que pase, cuando yo me levante y abra mis ojos, esté junto a ti en la boda del Cordero. Ayúdame, porque con mi fuerza yo no voy a poder. Hoy me deposito en tus manos, en las manos del alfarero. Haz conmigo lo que tengas que hacer, para que cuando suene la trompeta, mi nombre esté escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasen esta joven por aquí, la iglesia en comunión. Yo siento la gloria de Dios. No se vaya nadie del frente. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Yo no te conozco. Unuta Maguané. No te conozco, pero tú tienes una lucha espiritual terrible. ¿Sabes qué? Satanás se ha levantado contra tu vida. ¿Sabes qué? Dios me muestra la palabra de destrucción porque te quiere ver destruida. Por eso es que daba 2 pasos para el frente y 80 para atrás. Padre, ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, tú haces que lo siento. Jóvenes que están aquí, jóvenes que están aquí con pesadillas de suicidio. No, yo no vine para espectáculo, que es algo real. Jóvenes que están aquí con pensamientos de suicidio. Voy a hablar de jóvenes y jovencitas mujeres. Una maguaneta que a tu lío. Yo le voy a pedir a los jóvenes que pasen por aquí, que pasen por aquí. Si aquí hay gente con pensamientos, yo quiero que tú pases por aquí frente. Yo quiero hablar contigo. La iglesia en comunión. Espíritu Santo de Dios, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Yo voy en contra de Dios. El aire, necesito la iglesia en comunión. Gente muy pendiente del asesinato, pero el suicidio es un bingo para Satanás. Aquí hay gente con una depresión y pensamientos de suicidio que tienen que pasar urgentemente. Es urgentemente que tienen que pasar. La iglesia en comunión, huyeres pendiente, que están aquí, que tienen que pasar en esta noche urgentemente. En comunión conmigo, por favor, la declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, por la sangre de Cristo que tiene poder, voy en contra de los demonios de suicidio. Usa más tu que talía. Voy en contra de los demonios de suicidio. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, la declaro libre, libre para tu gloria y tu honra. Dos, cuento hasta tres y cierro el llamado de suicidio para dar con los espejos y termino. ¿Cuánto hasta tres será llamado de suicidio? La iglesia en comunión. Te rompe las cadenas en esta noche. Ponga la mano en la barriga de ella. Mi alma te adora. Ay, papá. Ponga la mano en la barriga. Ahora. En el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¡La dejaron libre! Para tu gloria y tu honra, Dios. Sigo orando por ella, sierva. Queda un segundo para el pensamiento de suicidio. Y cierro este llamado para orar por los enfermos. Queda un segundo, aquí hay jóvenes que tienen que pasar. Yo siento la gloria de Dios. Tráigame esa joven cuando termine de darle el nombre. Quiero orar por ella también. Espíritu Santo de Dios. Gente que tiene que pasar en esta noche urgentemente. Padre, liberta, Señor. En comunión, iglesia. Padre, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta manto, ¿qué estaría? Yo estaba esperando que Dios te llamara. Ay, ay, ay. Yo siento la gloria del Dios Altísimo. Tú estabas esperando que Dios te llamara. Tú quieres saber si tú eres importante para Dios. Pues déjame decirte que Dios te dice que esta noche te amo y eres la niña de mis ojos. ¿Sabes qué? Tú no puedes quitar el micrófono, pero tú le dijiste a Dios, llámame a mí, llámame. Si tú me amas, llámame. Llámame, pues Dios te llamó en esta noche. Te llamó. Padre, ahora, llénalo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Sutama, Uru, Takakure. Yo siento la gloria de Dios en esta noche. Ay, papá, Sutama, tu que salía. Hay miedo, Dios me muestra la palabra miedo. Hay un miedo que no te deja caminar. Hay un miedo a pensar que vas a tropezar. Hay un miedo. Pero hoy se va. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios. Mi alma te adora, Jehová. Traíme a ella rapidito. Mi alma te adora, papá. Por favor, estamos en una administración. El Espíritu Santo está rompiendo cadenas. Espíritu Santo de Dios, ahora, Padre, mira las heridas que hay en ese corazón. Tucuta Maguanetali, sé tú ahora sanándolas. Ahí está el Espíritu Santo. Sé tú sanando ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé tú sanando soledad. La iglesia en comunión, por favor. Estamos terminando la administración. Tráigame esa jovencita. Ay, papá, yo quiero terminar, pero el Espíritu no me deja. Tráigame aquella también, Espíritu Santo de Dios. Oh, mi alma te adora. No se preocupe que vamos a orar ahorita por todo el mundo. Estoy llamando a personas que Dios me está inquietando. Mi alma te adora. Desde el Valle de Springfield de Massachusetts, esta fue tu programación, La Primera Iglesia Cristiana Misionera. Nuestros pastores Raúl y Ana Medina les invitan a que la próxima semana, a esta misma hora y en este mismo canal, te haga cita con nosotros en la programación La Primera Iglesia Misionera. Puedes ubicarte a los teléfonos 413-736-2890 o al 413-636-0043. nuestros pastores Raúl y Ana Medina estarán para responder tu llamada. Recuerda, desde el Valle de Springfield, Massachusetts, tu programación Primera Iglesia Cristiana Misionera. Lado, el Espíritu me decía, todavía aquí estoy.